desde hace mucho tiempo, antes de que se cerrara el vertedero municipal en Boyeco, ya se sabía que el 2016 íbamos a necesitar un nuevo sistema. Sin embargo, la municipalidad se tardó muchos años en abrir esta licitación pública, viajó a Europa a visitar experiencias con la participación de este privado que tiene experiencia en el rubro de la construcción. Sin embargo, 5 meses después de esta gira a Europa, este privado abre un nuevo rubro para la gestión de residuos y un año después se adjudica esta licitación. Por lo tanto, nosotros tenemos serias dudas de la legitimidad de todas estas decisiones. Esto ha sido confirmado por el Tribunal de Contratación Pública. También da pie para poner más recursos y nosotros estamos evaluando también eso y vamos a estar atentos a la persecución de responsabilidades administrativas acerca de las irregularidades e ilegalidades que se cometieron en este proceso de licitación y adjudicación para este sistema de disposición final de residuos.